En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de tres horas de radio en vivo y en directo con un equipo que lo hace posible. Sergio de Bonfón, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, pues como cada año, y ya van 56 creo, ya tenemos ganador y finalista del premio Planeta, el premio exquisito por excelencia, el premio más cuantioso en cuanto a pecunio, 601.000 euros, no está nada mal, eso para el ganador, y 150.000 para el finalista. En todo caso, motivo de alegría para la literatura, para el universo literario, de las letras, y bueno, pues como siempre, La Rosa de los Vientos conecta con esos premios Planeta. Allí tenemos a Mercedes Pascua, que no es la primera vez que ya asiste a estos premios. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas noches. Buenas noches, y la verdad es que hoy veía pasar las 55 portadas y decía, yo he estado aquí, ya en este, y en este, y en este también. Bueno, aquí tenemos un lío con la canción de Years of the Cat, que si es de Olo Stewart, que si es de Cat Steven, porque... Mira, te lo va a decir Álvaro Pombo, porque además él se ha echado las manos a la cabeza, ¿verdad, Álvaro? Es de Olo Stewart, está clarísimo, estoy tonto yo. Entonces... Pero además me he dado cuenta esta misma noche. O sea, cuando me lo han dicho, digo, pero claro... No hay nada que discutir, es una tontería, me he confundido. Don Álvaro, ¿qué tal? Hasta este minuto. Buenas noches, don Álvaro. Buenas noches. Hasta este último minuto porque... Hasta ahora no, pero quiero decir cuando lo dijo el chaval en la rueda de prensa, sí. Que tiene toda la razón, por favor. Vamos a decir que don Álvaro se presentaba con el seudónimo Cat Steven. Y, claro, que me hacía gracia ese nombre. Claro. Y estaba convencido de que había escrito la canción El Año del Gato, que es una canción muy bonita, que acaba de sonar, que la acabéis de poner ahora mismo. Sí. Y bueno, pues nada, bueno, pues esas cosas que me empiezan, es que yo soy un poco cabezón. Pues le trasladamos desde Onda Cero nuestra más sincera enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Bueno, supongo que felicísimo, ¿no? Usted y Hacienda, ¿no? También. Hacienda, la más contenta de todas. Hacienda siempre se queda la mejor parte. Bueno, pues vamos a disfrutar muchísimo con esta fortuna de Matilda Turpin. Turpin, claro, como Dick Turpin. Como Dick Turpin, claro. Una novela, claro, es una asociación deliberada esa. Y nos va a ambientar en esa España norteña, ¿no? De la que claro, usted proviene. Sí, claro. Sí, es el paisaje, sobre todo. Es el paisaje del norte de España. Que está muy presente en otros libros míos también, pero en este está definitivamente muy presente. Bueno, ¿y usted tan fiel a Anagrama? Bueno, y sigo siendo fiel a Anagrama. Si Anagrama tiene toda mi obra completa, claro. Tiene 23 años de novelas y cosas tiene Anagrama y siguen, quiero decir, yo sigo siendo un autor de Anagrama. Un autor de Anagrama, con claro, llamas de... Anagrama, que ahora pues me presento a esto y saco esto, pero vamos, yo soy un autor de Anagrama. Y un claro. Premio más, don Álvaro, un premio más. El Nacional de Crítica, el Nacional de Narrativa, el Premio Herralde, también del año 83, que fue el que empezó todo, claro. Sí. Y bueno, pues a partir de ahora supongo que un montón de algarabía, un montón de... Bueno, de un follón, supongo, claro, pero bueno. ¿Su primer pensamiento cuál ha sido? Bueno, me parece que espléndido, ha sido una exclamación, espléndido. Me parece muy bien. Pues don Álvaro, esa enhorabuena que le trasladamos desde Onda Cero Radio. Muchas gracias. Y que disfrute muchísimo con este premio y con los parabienes que le va a reportar, ¿verdad? Ser Premio Planeta 2006. Pues desde luego, muchas gracias. Gracias, don Álvaro. Muchas gracias. Bueno, Mercedes, Álvaro, que está estupendo, felicísimo, el sillón J minúscula de la Real Academia de la Lengua Española, un hombre pues muy versado en diferentes disciplinas, un entusiasta de la historia medieval, de la filosofía, más de 20 títulos en su haber, entre poemarios y narrativa, pues un premio dignísimo, ¿verdad? Don Álvaro Pombo va a representar perfectamente al Premio Planeta. Eso espero. Bueno, pues creo que tiene a su lado a Marta, ¿no? A Marta Rivera, sí. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien, además compañera periodista. Sí, compañera periodista, es verdad. Pues supongo que encantada también al lado de Álvaro, ¿no? Con esta mención, con este premio también. Oye, antes decíamos que había que felicitar a Hacienda, pero en tu caso 150.000 euros tampoco es moco de pavo, ¿no? No, desde luego que no. Y además tengo un maravilloso ganador que es Álvaro Pombo y es un privilegio tenerla de compañero de viaje. Qué grande es Álvaro, ¿verdad? Ya te digo. Qué simpático, además. Que... Eso es otra cosa que es muy importante, porque ahora vienen muchos días de viaje juntos y es estupendo ir con alguien así, porque claro, esto es una lotería y puede tocar cualquier cosa. O sea que soy muy afortunada por muchas razones. Sí, es verdad. Has encontrado un perfecto compañero de viaje del que vas a aprender muchísimas cosas. Bueno, y en tu novela, pues también vamos a disfrutar con una situación, tú dices casi autobiográfica, ¿puede ser? No, a ver, la novela tiene una pequeña parte que es autobiográfica, pero la mayor parte es una novela que es una peripecia tan complicada que yo casi te diría que es una novela de aventuras. Y por desgracia para mí, a mí no me han ocurrido esas cosas maravillosas que le ocurren a Silvio, que es el protagonista de la novela. Silvio, ¿no era Cosimo? No, Cosimo era el seudónimo que utilicé para presentarme, con un gran error por mi parte, porque era un personaje de otra novela. No sé en qué estaba pensando cuando dije ese nombre, de verdad que no lo sé. Bueno, no sabías en qué estabas pensando. Álvaro tampoco al poner Kate Steven, pero bueno, ¿qué ha ocurrido? Tampoco, estábamos una empanada importante, teníamos los dos. Bueno, entonces las cosas no son así. Las cosas son como son, y en este caso pues han ido muy bien. ¿Y será Tiempo de prodigios el título final? Yo, ¿no?, creo que sí, que para mí el Tiempo de prodigios ha empezado precisamente esta noche. Pues nuestra enhorabuena, Marta, que te lo tienes muy bien merecido, después de ya una trayectoria brillante a pesar de tu escasa edad. Muchas gracias. Permíteme, Juan, que salude a mi amiga y compañera de Transcantábrico. Soy Jesús Callejo, Marta. Hombre, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, encantado. Qué alegre oírte. Felicidades por ese Jesús. Premio, de verdad. Muchas gracias. Así que siempre, bueno, te he añorado ahí cuando vi que estabas de finalista, dije, qué maravilla, ¿no?, que otro miembro del TAS Cantábrico, que casi ya somos una especie de secta literaria, de generación, se podría decir. La familia trans. La familia trans, exactamente, que dio fruto un poco un libro que hicimos entre todos los que participamos, que era sobre raíles, y ahí participamos un poco con nuestro cuento, ¿no?, nuestra contribución literaria. Pues nada, era para darte mi enhorabuena, felicidades, y sobre todo para que se recupere algo que tú siempre me has dicho, ¿no?, esas tradiciones, que no se pierdan. Oye, eso queda palabrado desde ya. Bueno, pues hoy tenemos a don Álvaro, cántabro, Marta, que es lucense. Y a Jesús Callejo, que es de León. Así. O sea que estamos muy norteños. La cornisa norte está casi cubierta. Falta un asturiano. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Un beso desde La Rosa de los Vientos. Adiós, bueno, Mercedes, cuéntanos ambiente. Descríbenos situaciones. Pues mira, ahora mismo sobre todo se van ya Álvaro Pombo y se va también Marta, porque la verdad es que hay muchos compañeros que quieren entrevistarles y se van con un planeta que dicen que se lo van a gastar de forma divertida, con alegría, porque es un premio, la verdad, bastante bastante contundente. Ahora mismo ya se despiden. Gracias, Álvaro Pombo. Gracias por estar en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Gracias. Y nada, el ambiente ha estado bien. Han sido 55 años que desde la organización de los Premios Planeta pues se ha querido conmemorar con la presencia del Príncipe Felipe, que ha presidido estos premios, ha estado aquí, y la verdad, bueno, pues le ha dado también ese toque de honor a esta gala número 55. Comiencen ya a escribir los de la gala para los Planeta número 56, si se quieren llevar un premio jugoso y ver su libro pues vendido por cientos de miles. La media de los Planeta es 700.000, sí, aproximadamente, en cada edición. Sí, sí, sí, unos 38 millones de libros en total. No, sí, no, tiene el récord, ¿sabes? Terenci Moix. Esta noche nos han adornado aquí el Palacio de Congresos de Cataluña, donde hemos cenado pues con las primeras páginas de los 55 ejemplares que habían ganado. Mira, yo tengo encima de mí, por ejemplo, el Jaque a la Dama, de Jesús Fernández Santos, y luego tengo también a Concha Alós, con Las Hogueras, Premio Planeta 1964. Así está adornado absolutamente todo el salón. Nos hemos reído mucho con Álvaro Pombo. Es divertidísimo. Hemos divertido muchísimo, porque, bueno, él mismo desvelaba una parte de su novela que decía, uy, la mujer se muere. Dice, yo no voy a decir eso. Bueno, la mujer se muere. Ahí empieza un poco, ¿no? Pues su marido hereda una fortuna, tiene que ir a administrarla o a gestionarla. Bueno, pues exactamente, sí. Y vuelve al norte de España. Sabes que él siempre vuelve al norte de España. Dice que para él Santander es una ciudad basal, es decir, es básica en su vida, aunque no viva allí, pero bueno, que la tiene siempre como referencia. También habla en esta novela del papel de las mujeres, ¿no? Dice de esas mujeres que tienen que hacer muchas cosas a la vez, que son grandes heroínas. Dice que siempre ha admirado el papel de las mujeres, desde su madre hasta grandes amigas que ha tenido y grandes personajes de la historia, y por eso también dedica en muchísimas de sus obras dedica un buen puñado de letras a hablar de nosotras. Y bueno, se agradece Sí, la verdad es que Álvaro Pombo es uno de esos personajes insignes y merecía, pues, el reconocimiento que ya lo tenía por otra parte, pero ahora este Premio Planeta yo creo que viene a ensalzar su figura. Él empezó como poeta a principios de los 70, es muy anglófilo, por cierto, vivió muchos años en Inglaterra, y la verdad es que su narrativa también es extraordinaria. Sí, de hecho, y te lo habrá contado antes, pero era como empezaba la rueda de prensa echándose las manos a la cabeza, porque el autor no era Cat Stevens, pero diciendo que le había puesto el título bajo plica, ¿no?, a esta novela como El año del gato, porque el año en el que él regresa a España desde Inglaterra, en el año 1968, sí, la canción que estaba de moda y que se oía en todos los sitios era El año del gato, por eso ha recurrido a ese título, que la verdad que yo cuando vi la lista de los 10 finalistas, sinceramente te digo que para nada asociaba El año del gato de Cat Stevens pues con Álvaro Pombo, decía, Álvaro Pombo, no puede ser. Luego ya cuando empiezas a leer y ya puedes empezar a leer parte de los argumentos y el jurado te empieza a pasar parte del argumento que les ha convencido, bueno, al estar situada en el norte de España, ser de nuevo una saga familiar, que es algo que él también reivindica mucho, porque él pierde a su padre de pequeño, yo creo que eso siempre debe dejar huella, pues ahí ya empiezas a pensar que él sí puede ser uno de ellos. Sí. Marta nos lo puso mucho más fácil, la verdad, con el personaje de la novela con la que ganó el Ateneo. Que también hubo confusión en su seudónimo, según nos ha contado. Ella sí puso Cosimo Herrera y resulta que era Silvio, el protagonista de su novela. El protagonista, pero bueno, siempre, ya sabes que siempre hay alguien que, sobre todo había los gallegos, que sabían que había varios gallegos en los 10 finalistas, sí, del planeta, había, sí, tres autores gallegos, se apostaban por ella, por el nombre de ese personaje. Y ha habido una cosa también muy significativa que la han preguntado en la rueda de prensa, ¿no?, por la reivindicación de los escritores gallegos que escriben en lengua castellana, ¿no? Decían que había una especie de persecución, ¿no?, de que no se les consideraba escritores gallegos a la gente que no escribía en su lengua, en la lengua gallega, y ella reivindicaba hoy que son tan gallegos o más, por las tradiciones que ellos persiguen, por el argumento que ellos defienden, por narrar historias de su tierra en lengua castellana, que sin duda es la que todos entendemos. Y que no se olviden que Rosalía de Castro también escribió en castellano, ¿eh? También, sí, también. Bueno, pues Mercedes, fantástico, y la convocatoria como siempre multitudinaria, ¿no? Bueno, como aquí hemos estado más de 1000 cenando, que yo siempre digo, ¿cómo podemos cenar tan pronto? ¿Os ha llegado el pescado caliente o frío? Como... Sí, además tú sabes que ahora la moda es eso de, ¿cómo se dice?, que la temperatura es templado. Templado. Ahora todo es ensalada templada de no sé qué, sí, colas de rape templadas al aroma de albahaca, por si te llegas un poco pelado, sabes que más o menos tú digas, pues mira, no me han engañado. Bueno, y supongo que del mundo literario, pues todos, ¿no?, los más representativos. Sí, bueno, además ya es que el jurado lo tiene, claro, sí, el jurado está repleto, ¿no?, el jurado está Rosa Regás, en el jurado está Blaise Echenique, está Soledad Puertolas, hay un gran puñado ya de ellos, hay luego muchísimos de los autores, ¿no?, que trabajan y firman con Planeta, pues estaban todos presentes aquí esta noche. Sí, bueno, pero ese Echenique ha dicho cosas también interesantes, por ejemplo, que de todo lo que ha leído, de los 400 y pico manuscritos, dos o tres cosas le han puesto muy contento, dos o tres cosillas. Sí. Bueno, Mercedes, fantástico trabajo como siempre, Álvaro Pombo, Marta Rivera de la Cruz, finalista y ganador del Premio Planeta de este año, de esta edición 2006, han estado en Onda Cero, gracias a la actuación magistral, como siempre, de Mercedes Pascuas. Un abrazo tremendo. All Stewart, ¿eh? All Stewart. Venga, ya escribir, ¿eh?, que nos queda un año nos para queda presentarnos. Un añito. Venga, venga, vamos hasta a luego. Ello. Adiós. Hasta luego, adiós. El Premio Planeta Álvaro Pombo, esa novela que seguro va a encantar y va a gustar mucho. Álvaro Pombo es todo un personaje, un hombre divertidísimo, simpático, culto, muy preparado. El sillón J minúscula de la Real Academia de la Lengua. Bueno, pues después de más de 20 títulos, poco tiene que demostrar don Álvaro Pombo, ¿verdad? Así que nada, esta fortuna de Matilda Turpin seguro que nos va a interesar. Y también Tiempo de Prodigios, la propuesta finalista, la que ha quedado finalista, Marta Rivera, muy joven, 36 años tiene, yo creo que todavía se puede decir esa edad, 36 años tiene esta periodista gallega que ya nos viene sorprendiendo desde que alcanzara, pues, por ejemplo, el premio Ateneo Joven, de hace algunos años, o sea que ya da muy buena muestra de su capacidad literaria. Así que Álvaro Pombo, Marta Rivera, enhorabuena, Premios Planeta, edición 2006. Nosotros vamos a afrontar nuestra tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, que ya le habéis escuchado, muy contento

y abandonó la política para dedicarse a la literatura. Escribió algunas obras, dos en concreto, Las relaciones y las cartas, que tiñeron de negro el mandato, la corona, la monarquía de Felipe II. Murió en 1615, el 7 de abril de 1615, en París. Y desde luego, en el debe y en el haber, hay que poner cosas favorables y cosas muy perjudiciales para España. Pero sobre todo eso, que es uno, se le considera uno de los artífices de la leyenda negra española. El despechado, el desheredado, el acaso traicionado por su señor Antonio Pérez. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Aquí estamos en el querido callejón de don José Manuel Escribano, pues para aprender cosas sobre el séptimo arte, para seguir disfrutando con el cine que tanto nos gusta y para entender que ya llega la Navidad y habrá que empezar a apretarse el cinturón, porque si queremos ir a ver las películas, esto está carísimo, esto está imposible, una entrada ya son 6 euros de nada, y claro, pues si usted va al cine con los niños, compra las palomitas, y ahora los niños, pues es que claro, les ha dado por comer y comer bien, y claro, pues es que no paran de deglutir y venga palomitas, y si no es la palomita es el chocolate, y si no es la bebida refrescante, y claro, pues ir al cine es una cosa ya de lujo, ¿verdad, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches, estoy completamente de acuerdo. Hombre, es que se ha puesto la cosa... Una familia se arruina con una tarde de cine. El otro día vinieron mis sobrinos. ¿Sí? Y me dijeron, querido tío, porque ya se dicen en esos términos. Sí, sí. ¿Te importaría invitarnos al cine a nosotros y a estos 19 amigos? que sus padres, en fin, están ausentes. Están en la quiebra, los padres. Entonces, claro. De verdad que los niños hay que ver, ¿eh? O sea, ya es que llega el cumpleaños del nene, y invitar al nene al cine ya es un pico, ¿eh? Sí, un pico, porque es verdad que la entrada está muy cara, 6 euros, 6,50 estamos pagando también en algún cine, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que luego lo que es desproporcionado completamente es el paquetón de palomitas, ese es verdad que es muy grande. Pero es que también vale 6 euros. Claro, claro, claro. Pero... Es que, vamos, ya podían dar palomitas por 1,000 pesetas, ¿no? Además, es que claro, te invitan casi a la gula, porque sí. Dice, si usted es capaz de acabarse este saco, le damos otro gratis, ¿no? ¿Y cómo no te lo vas a acabar, hombre? Claro, te lo acabas para que te den otro. Un combo de esos que llaman, ¿no? Un combo. es tremendo, es tremendo. O sea, vas al cine ya casi a pasarlo mal. Pues sí, la verdad. Pero y además, ¿cómo ha cundido tanto esto? Porque sí. Pues antes de ayer mismo, el día festivo este último, sí. Me encontré en el vestíbulo de uno de los cines de sí. Madrid, de estos de versión original, con un ilustre colega. Pero ilustre de verdad, uno de los críticos de esos de toda la vida, sí. Que lo ha sido todo en el cine, cargos oficiales, en fin, todo, y ejerce la crítica, y además hace cine también. ¿Y qué decía? Pues no decía nada, porque tenía la boca llena de palomitas, y en la otra mano, en la entrada, esgrimía, y en la que le faltaba, pues un botellón así de Coca-Cola, sí, sí. Y se iba derecho para ver una película de estas serias, en versión original, una cosa, sí, sí. En fin, Wim Wenders debía ser, ¿no? Sí, sí, sí. Con las palomitas y no sé qué. Yo, de verdad, ni le saludé. No te digo más. Mucho estilo, y luego sí. La palomita y el no sé qué. Oiga, yo le voy a confesar, a estas horas que estamos, sí. Que en el preestreno de los Borgia, que se supone que íbamos todos de alto copete, hombre, y, claro, hombre, y todos claro. Muy, muy perupuestos y muy divinos, sí, señor. Pues allí circulaban las palomitas y las chocolatinas y las Coca-Colas. Que ojalá y se les caiga encima. Que daban ganas de levantarse y decir, ¿pero qué están haciendo? Comiendo. Ya, pero en un preestreno, ¿no? Que se supone sí, que estamos sí. Ahí. No, es que esto es así. Y además es de lo que viven los exhibidores, dicen. Oh, y con todos nuestros respetos para el noble oficio de palomitero, ¿eh? Exacto, sí. Que también tiene... Que además es complicadísimo, porque hay que echar el sobre de palomita de estas en un tubo. Es verdad. Y salen hechas por otro lado, sí. Y no cogerlas con una pala. Es que sí. Eso tiene su mérito, Juan Antonio. ¿Y en qué momento se incorpora el Kiko? Pues debe ser un milagro. Miranda Priestly, ella es la redactora jefe de Darkwing. O sea que no lees Darkwing. No. Aparte de una leyenda. ¿Y antes de hoy no habías oído nunca hablar de mí? No. Si trabajas un año con ella, encontrarás empleo en la revista que quieras. Y no tienes ni estilo ni gusto para vestir. Bueno. No. No era una pregunta. ¿De qué hablas? tienes un empleo. Bueno, pero ¿qué ofensiva es esta mujer? Bueno, esto es el paradigma de la antipática. La antipática, la jefe antipática esta que hemos tenido todos alguna vez. Sí. Pues esta es superlativa. Está superlativa. No me extraña que la película se titule El diablo viste de Prada. Porque muy elegante, pero es un auténtico demonio esta señora. Sí. Bueno, la película es de David Frankel, pero lo importante aquí es que la protagonista es nada menos que Meryl Streep. Ya hay voces autorizadas, entre otras las de este colega que del que hablaba antes, que piden, sí, de las palomitas, que piden el Oscar para Meryl Streep. Pero raudo y veloz el Oscar. Exactamente, raudo y veloz. Antes pues para de eso que se lo den a Penélope Cruz. Yo creo que sí. No, Meryl Streep está muy bien, claro, pero vamos, es un personaje que tampoco es muy complicado. Consiste en ser una señora verdaderamente apestosa. Dicen que está basado en la vida de la editora del Vogue americano, de la revista Vogue, la revista de modas, la edición americana. Debe ser verdad porque está basado en un libro que trata de eso exactamente. Meryl Streep es esta señora intratable y Anne Hathaway es, bueno, pues la asistente, la secretaria, lo que puede, la pobre. Llega allí a pedir trabajo, aparentemente es un desastre de chica, hasta fea la ponen y todo. La verdad es que es una monada Anne Hathaway. Sí. La hemos visto en Brokeback Mountain, por ejemplo, hace muy poquito, ¿no? Y es una chica guapísima, con muchísimo estilo, ¿no? Bueno, esto es un poquito la Cenicienta o el cuento del patito feo, ¿no? Poco a poco la muchacha esta supuestamente fea pues se va convirtiendo al mundo del glamour y al final termina siendo, bueno, pues tan estilosa como su jefa. Entre las dos hay sus más y sus menos, como es natural. Este sí. Es el meollo de la cuestión. Pero nada, luego todo se soluciona, consigue una talla 36 y se hace top model, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Con vaselina y un calzador, le dice el personaje que hace Stanley Tucci, que este vale. Sí que está bien en la película, está fenomenal. Vale. Pues a ver si se puede meter esa talla, con un poquito de suerte. Pues El diablo viste de Prada, un divertimento más para las salas, ¿no? Exacto, eso un es. Divertimento. Qué guapa Nicole Kidman y qué traidora, ¿eh? Qué perversa. ¿Por qué nos abandonó? Pues yo creo que por la pasta. Por la pasta, ¿verdad? Ya lo dijo Enrique Urbizu, todo por la pasta. Por la pasta, hombre, que ya entiendo yo que en Roma la pasta se hace mejor que en San Sebastián, sí. ¿No? En San Sebastián tienen su aquel gastronómico, pero, es que San Sebastián pero la pasta es italiana, efectivamente. Bueno, pues ha empezado Roma, el superfestival, la festa, que dicen ellos. La festa. Venecia es la mostra, pues Roma es la festa. Nace con ganas de competir con Venecia. Y de momento tienen dinero, 10 millones de euros de presupuesto, claro. Más que Venecia y muchísimo más que San Sebastián, desde luego. Desde el pasado día 13 hasta el día 21 la ha inaugurado efectivamente Nicole Kidman con su película Fur, un retrato imaginario de Diane Arbus, de Steven Sheinberg. Y el festival va a ofrecer pues muchísimas películas, nada menos que 9 secciones. Entre ellas la sección oficial competitiva con películas no estrenadas en Europa como A Casa Nostra de Francesca Comencini, Jardins en Automne de Ottavio Celiani, Le Voyage en Armenie de Robert Guédiguian, Nacido y Criado de Pablo Trapero, ninguna película española de momento. Otra sección se llama Premier, que tiene estrenos internacionales. Otra, El trabajo del actor, un homenaje a un actor cada año, en esta ocasión es a Sean Connery. También sección de cine independiente, documentales, cine para la juventud. Además va a acompañarse con una retrospectiva dedicada a Marcello Mastroianni, otra a Martin Scorsese y otra a los trabajos del Actor Studio en los años 50. 200.000 euros de premio para la película ganadora, claro. Un jurado muy original de 50 personas, 40 de las cuales son cinéfilos anónimos. ¿Y por qué no entraban más? Porque no entraban más en la sala. En la ¿no? sala, sí. Y bueno, pues vamos a tener ocasión de llevar a La Triste en una de las secciones paralelas. Va a ser casi la única película española que se va a ver, la película de Díaz Llanes, fuera de competición, por supuesto. Y también se celebra en Roma, y está en la nota más triste, un homenaje a Gillo Pontecorvo, el veterano director, 86 años, fallecido este pasado jueves, el autor de la Batalla de Argel, con la que ganó en el año 66 el León de Oro en Venecia, y también el director de Queimada, la película de Marlon Brando del 71, y Operación Ogro del año 79, la que cuenta el asesinato de Carrero Blanco, un director estupendo de nuestro cine europeo y una gran pérdida que lloran en estos momentos en Roma. Bueno, pues aquí tenemos esta competencia tremenda, la planteada por el nuevo Festival de Cine de Roma, la pues festa. Pues sí. La festa, tienen imaginación los italianos, ¿eh? Pues sí. Y más presupuesto que nosotros. Más presupuesto supuesto, y además, bueno, está entre San Sebastián, sí, Sitges, que acaba de terminar, Valladolid, que empieza esta semana que viene, en fin, un desastre. Bueno, ellos tienen muchos festivales, pero no tienen a Pedro Almodóvar. No tienen a Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar está disfrutando de su gran éxito en Suecia, acaba de estrenarse Volver, y ha reunido a, ojo, en un fin de semana, 12.871 espectadores. ¿Eso es bueno o es malo, señor Escribano? A mí me da mucha risa. Dicen en Suecia que es muy bueno, teniendo en cuenta que Todo sobre mi madre solo hizo 7.994 espectadores. La verdad que lo ha superado, 12.781, sí, sin contar los acomodadores ni nada. Teniendo en cuenta que el país tiene unos 10 millones de habitantes, vamos. Efectivamente. O los suecos van poco al cine, o esto es escasamente llamativo, pero en fin, bueno, sí, es todo un éxito, parece. Lo que sí parece, y está bastante claro, es que Volver va a tener una competencia muy fuerte en la convocatoria de los Oscars. Ya ha cerrado la Academia Americana la convocatoria, ha invitado a 83 países, no van a competir todos, naturalmente, pero hay títulos importantes como El laberinto del fauno, que compite por México, En la cama, la película chilena, Made in USA por Perú, Derecho de familia por el cine argentino, Cine, aspirinas y buitres, es el curioso título de la película brasileña, Alice por Portugal, y además The Banquet, una película de Hong Kong, The Golden Door de Italia, Black Book de Paul Verhoeven, que la hemos visto hace muy poquito, estos días pasados, en Sitges, y luego la que va a ganar y la que nos va a hacer polvo, que es, como todo el mundo sabe, Lights in the Dusk, la película de Aki Kaurismäki, el grandísimo director finlandés, la mejor película finlandesa de este año, sí, sin señor, duda, sí, señor. Y la otra pues no ha podido ir y la han mandado al Oscar y no lo hace polvo porque va a ganar, claro. O sea, dos flins han sacado los finlandeses. Sí, o poco más, vamos. No... Sí, sí. Bueno, pues tremendo esto, temblando ya estoy. Luces en el polvo, que no se nos olvide cuando llegue, es el título ganador. Luces en el polvo de Aki Kaurismäki, sí, por Finlandia, Volver, ahí está Pedro Almodóvar por España y El laberinto del fauno. Es que ya no hay más. Ya no hay más, estas tres. Esa es la tríada homicida. Luego está En la cama, la chilena, que es muy interesante. Dos personajes en una cama, hora y media. Bueno, pero eso ya lo hicieron John Lennon ni Yoko Ono y tampoco, o sea, plagiarnos, señor Escribano. Vale. Bueno, ¿qué recuerdos, verdad? Ya lo creo. ¿Qué recuerdos escuchando esta música? Bueno, pues vamos a rendir homenaje a uno de los grandes del cine. Vamos a rendir homenaje a David Lynch, sumándonos al que se le ha tributado en Sitges en estos días. El motivo son los 20 años ya del estreno de Terciopelo Azul, pero también es, bueno, pues recordar y homenajear a esta figura indiscutible de la pantalla. David Lynch nació en un pueblecito de Montana en el año 46, estudió en la Escuela de Artes de Boston y después de 3 o 4 cortometrajes debutó con una película absolutamente terrorífica, Cabeza Borradora, en el año 77. Una película que produce todavía dolor de estómago fuerte cada vez que se ve. Le siguió otra curiosidad, El hombre elefante, en el año 80, y luego otra película de culto, Dune, en el 84, una historia a medio camino entre la ciencia ficción onírica y una fantasía de acción al ralentí, desde luego, sobre la novela o las novelas de Frank Herbert. En el año 86, David Lynch dirigió Blue Velvet, Terciopelo Azul, un thriller terrorífico del que se conmemora ahora, como decíamos, los 20 años. Una película, seguramente, anuncio de sus mejores obsesiones visuales y también sonoras, gracias a su guión, a una magnífica fotografía y a un ritmo y a una planificación original hiperrealista. Y también, como estamos escuchando, a una música estupenda que ya le compuso Angelo Badalamenti, el compositor habitual de David Lynch. Terciopelo Azul fue candidata al Oscar y ganó un montón de premios, entre ellos el de Sitges, precisamente. En el año 90, Lynch dirigió Corazón Salvaje con Nicolas Cage y Laura Dern, una de sus musas, y entre el 90 y el 92, la serie Twin Peaks y la película que siguió, de la que escuchamos la banda sonora original, de Badalamenti, naturalmente. Twin Peaks, el caso de la muerte de Laura Palmer, recordamos, ¿verdad? ¿Quién mató a Laura Palmer? La investigación del crimen, efectivamente. Fue, yo creo, que el mayor éxito televisivo de toda una década, sí, y una de las series de más impacto en la historia de la televisión por su suspense, sus imágenes perturbadoras y su absoluta renovación del medio televisivo. Después, Carretera Perdida, en el 97, Una historia verdadera, en el año 99, una hermosísima, poética película, totalmente a contracorriente de su propio cine y de las modas, una obra maestra de David Lynch, Mulholland Drive en el año 2001, otra obra desconcertante, onírica y siempre sorprendente y maravillosa. Luego una serie de cortos y de mediometrajes, cortos de animación para el propio divertimiento del director. Y finalmente Island Empire, que ha puesto patas arriba a Venecia y que nadie ha sido capaz de comprender. Parece que ni siquiera el propio Lynch, que está procediendo a un remontaje de la película, a ver si le sale algo más comprensible. Bueno, de cualquier manera, David Lynch es un artista total, a veces excesivo, es verdad. Pero necesario. Necesario, sí. Siempre personal, a ratos incomprendido, muchas veces premiado. Ha sido candidato al Oscar, además de por Terciopelo Azul, por Mulholland Drive y El Hombre Elefante. Terciopelo Azul y El Hombre Elefante ganaron además en el Festival de Cine Fantástico de Aboriat. Ganó los César, los premios del cine francés, con Mulholland Drive y El Hombre Elefante. El premio de la Academia Europea con Una Historia Verdadera. Y en Cannes con Mulholland Drive y Corazón Salvaje, además de otros muchos premios de críticos y de revistas especializadas, nuestro Fotograma, sin ir más lejos. Una auténtica figura, un auténtico maestro, David Lynch. David Lynch, con apenas 60 años, o sea, que le quedan todavía unos cuantos, para seguir ofreciendo obras maestras. Muy bien, perfecto, ese homenaje que rinde la revista de cine con José Manuel Escribano, El Callejón. Y bueno, antes de entrar en críticas, señor Escribano, que se nos olvidaba, hay que felicitar también que ya tenemos el primer Goya designado de, es verdad, de la próxima entrega. Los premios Goya se van a entregar este año en el último fin de semana de enero, pero ya hay uno, ya es uno fijo, como siempre, el Goya de Honor, nada menos que para Teddy Villalba, sí, que a lo mejor no es un nombre demasiado conocido para el gran público, pero que es una persona que lo ha sido y que lo es todo en nuestro cine. Nació en el 35, Teddy Villalba, de una familia ya dedicada al cine, pintores y decoradores, pero él se dedicó más bien a la parte de la producción, primero como ayudante y luego ya al final como productor ejecutivo. Ha trabajado para Orson Welles en Mr. Arcadin, para Manuel Murotti en Orgullo, para King Vidor, Salomón y la Reina de Saba, para Nicholas Ray en Rey de Reyes y 55 días en Pekín, para David Lean en Lawrence de Arabia y Doctor Zivago, Stanley Kramer en Orgullo y Pasión, para John Huston en Moby Dick, para Robert Rosen en Alejandro Magno, para Anthony Mann en El Cid y la Caída del Imperio Romano, para Stanley Kubrick en Espartaco, fantástica película de todas, ¿no? Sí, sí. Para Joshua Logan en Camelot, para Laurence Olivier en Ricardo III, sin páginas auténticamente de la historia, ¿no? Y también para Pedro Almodóvar en Entre tinieblas y ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Los trabajos más recientes de Teddy Villalba, de hace estas dos últimas temporadas: El penalti más largo del mundo, Bienvenido a casa, La máquina de bailar, porque hay que hacerte todo, sí, y Los Borgia, precisamente. Sí. Además, Teddy Villalba ha sido socio fundador de la Academia, dos veces vicepresidente, fundador de la ECAM, la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid, de la que ha sido además gerente y es asesor en la actualidad. Un hombre, como digo, de estos que están detrás de la pantalla, detrás de los grandes nombres, pero desde luego un talento y un nombre imprescindible y un premio absolutamente merecido. Pues nada, Goya de Honor este año para el productor Teddy Villalba por tantas y tantas películas históricas. Bueno, qué maravilla, así que bien merecido lo tiene. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa escapó. He visto un hada. Cuentos de hadas. Ya eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas arandajas. Bueno, pues dicen que hasta los 7 años los niños tienen puertas abiertas a una percepción extraña y que en ese mundo en el que se meten casi casi sin pedir permiso, pues se topan nada más y nada menos que con hadas, con elfos, con duendes, un mundo imaginario, y además ese mundo sirve para que los niños jueguen, para que fomenten su imaginación, su creatividad, y a veces incluso dicen también, señor Escribano, que esa historia se prolonga hasta más allá de los 20, 30, incluso de los 70 años. Es muy posible, porque a mí me ha pasado hace poco. ¿A usted le ha pasado, verdad? Sí, sí, claro. De manera que seguramente que eso es verdad. Se topó con un hada. Con un hada, efectivamente. Y algo parecido es lo que sucede en esta estupenda película, El laberinto del fauno, escrita y dirigida por Guillermo del Toro, producida también por Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Berta Navarro. y protagonizada por Sergi López, Ariadna Gil, Ivana Vaquero y Maribel Verdú en los papeles principales. Es la sexta película de Guillermo del Toro, un director nacido en Guadalajara de México, hace 42 años. Yo creo que Guillermo del Toro es el mejor de esta nueva generación de especialistas en el fantástico, y la verdad es que lo prueba su carrera. Cronos, que fue su debut en el año 93, Mimic, El espinazo del diablo, Blade 2 y Hellboy, de la que además prepara la segunda parte, como también prepara 3993, última de la trilogía ambientada en la Guerra Civil Española. Ambientada o inspiradas en el conflicto, más bien. El espinazo del diablo sucedía en el final de la guerra. La tercera película comparará la España del 39 con la del 93, de ahí el título. Y El laberinto del fauno transcurre en 1944. La narración se desdobla desde el principio en un cuento gótico maravilloso y una realidad trágica, oscura como la peor pesadilla y dolorosa en su memoria indeleble. Sucede que algunos grupos de obstinados rebeldes, infatigables resistentes a la victoria de Franco, se refugian en bosques herméticos y en riscos casi inaccesibles y hostigan a las tropas que tratan de aniquilarlos. En el norte de España, el capitán Vidal y sus soldados acampan en un viejo molino, intentando acabar con el foco de resistencia que aguanta en el monte. Hasta allí llega la mujer del capitán, Carmen, con la salud quebrantada por un embarazo muy avanzado, y Ofelia, la hija de 13 años de Carmen. Ofelia detesta al antipático Vidal, y este todavía más a ella, a la que ve solo como producto del primer matrimonio de su mujer, que no quiere recordar y si pudiera ni siquiera admitir. Paralelamente, una princesa heredera de un reino maravilloso, poblado de faunos, hadas, sapos gigantes y cancerberos monstruosos, debe cumplir 3 arriesgados encargos para regresar a su país de ensueño y recuperar el lugar que le corresponde y el amor de su padre, que lleva siglos aguardándola. Ofelia, la niña, sufre en el mundo hostil, húmedo y oscuro de la vida racionada y oprimida de la posguerra. Su nuevo padre es un tirano que conduce con mano de hierro los destinos de sus soldados, a tiros con los maquis, los de los temerosos o aduladores pobladores de la villa vecina y los de su nueva y aterrorizada familia. La madre sufre los padecimientos del embarazo y la niña poco puede hacer por aliviarla. Tampoco consiguen mucho el médico que la atiende, que se divide como puede entre su deber y sus ideales, y Mercedes, la criada, dueña de más de un recurso y más de un secreto. En El laberinto del fauno, esa miseria coincide con la aventura imprevisible, también peligrosa, casi imposible para las escasas fuerzas de la niña. Sin embargo, como los grandes héroes que no saben que lo son, intentará resolver los trabajos que se le imponen hasta llegar al último, un desesperado y terrorífico dilema al borde mismo del precipicio. El heroísmo, el terror, la aventura, el drama y la muerte van de la mano en este relato trágico y poético de Guillermo del Toro, implacable metáfora a 2 vertientes del amor y la crueldad. El ogro más perverso no habita en el mundo de la fantasía, es el capitán Vidal, siniestra imagen del ejército franquista, líder sin piedad de las fuerzas del mal. El hada buena es Mercedes, la presencia vigilante y abnegada que se lo juega todo a la carta de sus sentimientos. La pequeña Ofelia vive su triste vida y sueña sus sueños heroicos, o quizá al contrario, vive sus sueños y sueña su vida, y tiende puentes de ilusión y fantasía para sobrellevar su miedo y su tristeza. Estupenda esta niña Ivana Vaquero, arropada excelentemente por un feroz Sergi López, un tembloroso Alex Angulo y un inquietante Maribel Verdú, que disfruta homenajeando a la inolvidable Lola Gaos, otra heroína de nuestras pantallas. Pero el mérito mayor es del autor de estos personajes y de esta historia, aplaudida en Cannes y en Toronto, postulante al Oscar, como decíamos, y que alcanzará también aquí el reconocimiento debido. Sobre todo porque Guillermo del Toro ha trazado un maravilloso relato que es un cuento para adultos, una fábula moral, una metahistoria de nuestro pasado y nuestra intimidad, y en resumen, una hermosa, triste, inquietante y poética película que nos reconcilia con el buen cine. Laberinto del fauno. combinando calidad, taquilla y crítica, que están las mejores propuestas de la semana en el número 10. En el 10 está El viento que agita la semana. 4 semanas y ha bajado 2 puestos la película de Ken Loach. Número 9. Los Borgia entra en nuestra lista por primera vez esta semana, la película de Antonio Hernández con Luis Omar, Sergio Peris Mencheta y un largo etcétera de estupendos actores y actrices. Número 8. También primera semana para la última película de Wim Wenders, Llamando a las puertas del cielo, con Sam Shepard y Jessica Lange. Número 7. Bueno, es la película de la semana, por eso la traíamos en la portada, El diablo viste de Prada, de David Frankel, con Meryl Streep y Anne Hathaway. Primera semana en la lista. Número 6. Continúa aquí volver, y hay que quitarse el sombrero porque ha alcanzado la triple corona. 30 semanas en la lista de las 10 mejores películas. Pedro Almodóvar, enhorabuena. Número 5. La noche de los girasoles, otra película española, esta de Jorge Sánchez Cabezudo con Carmelo Gómez y Manuel Morón. 4 semanas y subiendo. Número 4. Pues 3 semanas y también subiendo, 9 vidas, la película de Rodrigo García con un montón de estupendos actores y actrices. Escribano de bronce, número 3. Repite posición a la triste, no sube pero tampoco baja la película de Agustín Díaz Llanes, 6 semanas en la lista. Escribano de plata, número 2. 8 semanas lleva United 93, una estupenda película sobre el 11S. Paul Greengrass con Christian Clemenson y Trish Gates son los autores y protagonistas de la película. La mejor película de la semana, Escribano de oro, número 1. Pues todavía es Salvador, ha perdido un poquito de fuerza en taquilla, pero es aún la número 1 de nuestra lista, la película de Manuel Huerga con Daniel Brühl de protagonista. 5 semanas en nuestra compañía. Fantástico, señor Escribano. Mire, mire, mire lo que le he traído. Le he traído un ciervo ratón. Anda. Que ha nacido en un zoológico andaluz. Pero esto es nuevo. Esto es inédito, sí. Claro. Es una nueva especie, yo creo. Pues es estupenda, ¿eh? La verdad es que tiene un cierto parecido con alguien. No me atreveré yo a decirlo en antena, pero se parece a alguien, ¿eh? Sí. ¿No será un fauno también, eh? No me extrañaría. Mira qué patas. Es verdad, es que así no se puede. No, así no podemos concursar, señor Escribano. No. La rosa de los vientos en Onda Cero. Bueno, pues culminamos esta promoción espectacular que nos ha brindado el grupo Santillana, estos documentales, esta serie documental avalada por la BBC británica, 28 documentales distribuidos en 14 DVDs, 13 entregas, porque la siguiente al número 1 es doble. Atención, que estamos hablando de Misterios Resueltos. En el número 1, a un precio módico, muy módico, 3,95 euros, nos encontramos con La Atlántida, El Continente Perdido y El Triángulo de las Bermudas. Pero en la doble entrega vienen 4 documentales en 2 DVDs, Martín, que son un primor. Sí, Entre la vida y la muerte y Enterrados vivos en un DVD, y el segundo DVD, Combustión espontánea humana y Manos eléctricas, 100 minutos. 100 minutos en cada DVD y con muchos extras. Sí, muchos extras, y tenemos una galería de fotos, español e inglés, podemos escuchar el DVD, que como comentas, Juan, viene con la calidad y el rigor avalado por la BBC. La ciencia se mete en estos enigmas y nos descubre las opiniones de relevantes científicos o especialistas que han opinado sobre la materia. Y yo creo que vais a quedar muy contentos con esta propuesta que nos trae el grupo Santillana en estos DVDs avalados por la BBC británica. Recordamos el número 1, La Atlántida, El Continente Perdido y El Triángulo de las Bermudas, 3,95 euros. Próxima entrega, 2 DVDs, formato doble. Bueno, pues gracias al grupo Santillana y gracias a la BBC, aquí tenemos estos 28 documentales que espero que muy pronto estén en vuestro hogar para que los disfrutéis y sobre todo para que tengáis la opinión científica sobre determinadas materias muy, muy, muy enigmáticas. Ya en vuestro kiosco. Aquí tenemos nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Aquí está la primorosa Silvia Casasola. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Pues aquí andamos, estupendamente. Mira, qué bien. ¿Cómo hemos disfrutado con el cumpleaños adelantado de Martín Espósito, verdad? Hombre. Además ha venido así, en plan sorpresa. Esperamos para la semana que viene. Nos ha traído una empanada de estas buenas de Galicia. Un pastelón. Rico. Un pastelón proveniente de Ferreira. De Ferreira de Valadouro. Ferreira de Valadouro. O nombre lo dice todo. El cava, que es catalán. Sí. El cava catalán. Entonces, pues nada, 15:51. ¿Te ha costado tanto? Sí, sí, sí. 15,51. No lo quería decir. La marca, la marca. ¿Cómo lo estropeas todo, Martín? Ya lo sé. La burbuja, la chispa. Bueno, pues felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Te felicitamos en antena. Los 35 no se te notan nada. No, ni a Bruno, que también lo cumple el mismo día. Sí. El mismo día, el 18 de octubre. Bueno, estaremos con Fernando. Estamos con algún correo. Bueno, pues tenemos a... Firma Kiwi. Kiwi. Kiwi firma. Bueno, ante todo dice que le encanta el programa, que es uno de los 1.500 que se lo descarga desde Estados Unidos a través del podcast, y le gustaría que se hicieran varios monográficos, sobre todo relacionados con la religión. A ver, propuestas. Diferentes tipos de cristianismo y sus creencias. Catolicismo, batistas, protestantes. Otro, evolucionismo versus creacionismo. Otro, hechos científicos que apoyan la existencia de Dios. Otro más, la posibilidad de que en el arca de Noé cupiesen todos los animales. Y por último, pues dice que Agustín Alcalá, pues que nos diga más cosas sobre Estados Unidos. Hombre, pues vamos a felicitar a los estadounidenses, no solo por este correo que nos envía desde allí Kiwi, sino también porque en estos momentos posiblemente están haciendo el norteamericano número 300 millones. 300 millones. ¿Os acordáis del famoso programa de televisión española? 300 millones. Ah, pensé que el gordo, 300 millones. 300 millones. Pues ahora 300 millones de norteamericanos. No lo van a celebrar porque temen que el que llegue a esa cifra sea un brown, así de crudo. Sí. Y luego, pero bueno, en cuanto a hechos científicos que avalen la existencia de Dios, ninguno. El monográfico duraría unos 2 segundos. Y en cuanto a si cupieron tantas especies animales en el arca de Noé, pues no. Y luego, por último, pues tenemos también a Javier, desde Asturias, que es un incondicional de La Rosa. Dice que le causa enorme placer dirigirse a nosotros, que le gustó muchísimo escuchar a Luarna Lubre con su tema Romeiro Alonso, y que le gusta la tertulia de las 4C, dice que son geniales, y quiere que le dedique su monográfico pasaje a Robert Louis Stevenson, uno de sus escritores favoritos. Te felicita también a ti, Juan Antonio, por tu nuevo libro. Y bueno, y dice que a ver si Juan Ignacio le puede dar algún comentario, porque tiene una duda, que dice que dejando Echarri Aranaz en dirección a Bilbao, si existe algún convento o refugio. Ah, bueno, pues solo trasladamos a Juan Ignacio, pero seguro que sí, seguro que es un lugar sembrado de este tipo de edificaciones. Bueno, pues nada, el asunto de Robert Louis Stevenson, ya tenemos el pasaje de la historia hecho. Ya lo hicimos en su día y yo creo que está a vuestra disposición en pasajesdelahistoria.tk, ¿no? Uh-huh. Pasajesdelahistoria.tk. En cuanto a lo del libro, pues muchas gracias. Los Borgia van francamente bien. Tenemos viaje el próximo 24 octubre. 24 de octubre. Atención Valencia, porque estaré allí en el Hotel Astoria dando una conferencia, Borja, Verdad y Leyenda. Bueno, pues todo esto lo ha provocado una invitación que nos ha hecho el diario Las Provincias, en su ciclo Aula Las Provincias. Bueno, pues ahí estaremos dando esa conferencia sobre los Borja, el apellido auténtico de este clan valenciano. Tanto que decían los valencianos, no venís por pues aquí. Sí, estaremos el 24 de octubre en el Hotel Astoria. A las 8 de la tarde daremos esa conferencia, pasaremos un rato muy agradable con los amigos valencianos. Y luego el 26, en el FNAC de Zaragoza, estaremos presentando el libro Los Borges, Historia de una Ambición, allí pues con todos los amigos a las 7 y media de la tarde, me parece que es, ya lo anunciaremos debidamente, pero vamos, en principio eso, 24 de octubre, martes, a las 8 de la tarde en el Hotel Astoria, en Valencia, con los Borja y con los Borgia, el 26 de octubre en Zaragoza, en FNAC, a las 7 y media. Jueves. Bueno, mientras que se van preparando nuestros tremendos compañeros, qué trabajo ímprobo, ¿verdad? De José Luis Salas, Sergio Fernández el Monaguillo, Sergio Monforte. Hay que hablar ya de la triada, la famosa, el tripartito, el famoso tripartito. ¿Cómo? ¿Qué bien lo hacen, de verdad? Yo me lo paso pipa cuando tienes algún momento insomne, que es la mayoría de las veces. Pues nada, no son horas. En Onda Cero. El monaguillo viene de marinero. El monaguillo viene de marinero de luces. Es la segunda entrega. Es la segunda entrega de marinero de luces. Bueno, pues vamos muy rápidamente con los europeos, ¿vale? Sí. Vamos muy rapidito. Hace una semana nos sorprendíamos al conocer que uno de cada tres portugueses estaría dispuesto a formar un solo país con España. Pues bien, sorprendámonos, porque ahora la siguiente información nos llega desde el Reino Unido. ¿Acaso dicho Reino Unido? Sí. Sí, pues quizá a partir de esta semana, Juan... ¡Qué melodía! Los bellos se me ponen... pues sumamente erizados. Pues a lo mejor a partir de ahora tendremos que aquellas noticias que nos lleguen desde la pérdida del bodión. Qué ¿sí? guapa es Elisa. Vamos a tener que cambiar el himno, Juan. ¿Cómo me gusta su permanente? No, pues va a haber que cambiar el himno porque veréis, resulta que uno de cada cinco británicos habría preferido nacer en Francia. Mira, esta es la versión maxi single de la Marsellesa. Claro, Marcial. Muy propia para los tres minutos que nos quedan. A l'enfanson de la partie. Por eso está que un 22% de los británicos habría preferido nacer al otro lado del Canal de la Mancha. Yo también. Yo si fuera británico hubiese preferido nacer, por ejemplo, pues al otro lado del Canal de la Mancha, pues en Albacete, ¿no? Solo un 23% elige su propio país como el lugar ideal para vivir. Solo el 23% en el Reino Unido. Británicos. Además sin el euro que están... Y lo que es más alarmante, poco más del 50% de las personas de menos de 50 años... Qué caro es Londres, ¿verdad? ...conservarían su nacionalidad británica. Eso es. Qué mal se come. ¿Qué está ocurriendo? Qué mal se come, ¿verdad, en Londres? Save the Queen. Save qué contaminada está la City. No me extraña que sean Connery sea como es, ¿eh? Oye, y que ya que estamos hablando de Francia, nos quedamos en Francia. Vamos muy rapidito para hablar de dos europeos afortunados. No nos referimos al belga que halló cerca de 10.000 euros en la bolsa que le dieron al pedir una hamburguesa. Anda. Una hamburguesa para llevar. Sí, señor. Abrió aquello y encontró 10.000 euros. Eso no, sí que es dinero rápido, ¿eh? Afortunado total. Bueno, pues vamos a hablar de dos europeos afortunados, pero en el amor. Si el amor llama tu puerta. Os presento a Henriette y Marius Terville. Hola, Marius Terville. 97 y 95 años respectivamente. Qué maravilla, qué lozanos están. Dicen ser como todo el mundo. Sí. Sin embargo, pocas parejas, y más hoy en día, pueden alardear de llevar casados 75 años. Mira. Fíjate. Mira, por ahí vienen cogiditos de la mano. ¡Cuidado, Henrietta! ¡Ay! Del bastoncillo. ¡Ay, la cadera! Henrietta que dice tener el corazón joven. Sí. Bueno, pues habrá que felicitarles. 75 años juntos, sin desairarse el uno con el otro. Nunca se hablaron, eso sí. Nunca se dieron... Por eso se llevaban también. Nunca se dieron calabazas, que es precisamente de lo que vamos a terminar hablando a continuación. ¡Anda! ¡Qué gran prosa! Quiero llevarte al huerto. Bueno, que nadie se asuste. Quiero prospectar por debajo de tu enagua. Había pensado poner a los Smashing Pumpkins. Por aquello de, los Smashing Pumpkins también son buenos, sí. Pero bueno, mejor Teresa Raval. Bueno, vamos al huerto, vamos a hablar del fruto de las plantas rastreras de la familia de las cucurbitáceas. Ah, la calabaza. Ya está. De la calabaza, sí. 534,1 kilos. Sí. 534,1 kilos es la calabaza más grande de Europa. ¡Qué maravilla! ¡Qué inmensidad de calabaza! Aunque se ha quedado un poco lejos del récord mundial, que lo tiene una estadounidense, con 606 kilos por el momento. De cabeza. Fíjate. De cabeza. Ah, no, de calabaza. De calabaza, sí. De cabeza. Menudo Halloween van a pasar, ¿no? Bueno, ¿y de dónde proviene esta calabaza? De Suecia. De Suecia, ¿ves? Sí. Suecia, con, bueno, pues Bergman, la calabaza, tantas y tantas emociones, ¿no? Es de Alem, concretamente. Por cierto, hablando de calabazas, a ver, Manoliño, contéstame. Si en una mano tengo 5 melones y en la otra tengo 6 calabazas, ¿qué tengo? Tremendas manazas. Sergi de Monforo en el control de sonido, Silvia Casasola, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrán. Hasta el fin de semana que viene, que se dé bien.